camino no temas y alaba a Dios. Engrandece a su alma, avanza, confía en él. Bendiciones trae guardadas, pueblo no temas y alaba a Dios. Engrandece a su alma, avanza, confía en él. Bendiciones trae guardadas. Él es el Señor, Dios y creador de todos los tiempos, hoy y mañana. Él es el Señor, Dios y creador de todos los tiempos, hoy y mañana. Engrandece solo a su poder, dale honor y alabanza. Restauración viene con él, pero si tú en Dios aguardas. Engrandece solo a su poder, dale honor y alabanza. Restauración viene con él, pero si tú en Dios aguardas. Él es el Señor, Dios y creador de todos los tiempos, hoy y mañana. Él es el Señor, Dios y creador de todos los tiempos, hoy y mañana. Mañana.